por estudio. Y en Colombia, cuando una persona cumple las 3/5 partes de la pena, tiene derecho a solicitar la libertad. Eso puede pasar en 2 años. La senadora del Partido Verde pidió a la Cancillería averiguar si hay condenas contra Garavito en Ecuador, para que una vez recupere su libertad sea extraditado a ese país en donde habría cometido varios delitos contra menores. Thank you. nuestros hijos a la sociedad colombiana. Estos son hijos de pobres que están en el SMAP comiéndose de la comida, pobres que están luchando porque las condiciones económicas, las condiciones sociales cambien. Sí, es una guerra injusta porque son armados contra gente desarmada. Le dispararon Thank you.